Hola amigos, bienvenidos a FacuNet. ¿Cómo andan? Otra vez acá en mi cibol grabando desde el auto, estacionado en mi casa. Porque, la verdad, yo no sé cómo la gente puede hacer tanto ruido, sinceramente. Se nota, estamos en Argentina. Porque la verdad estoy dentro del auto y si escucho a la gente hablar, tuve que parar la grabación dos veces y grabar de vuelta porque pasaban los chicos y gritando, parecía que lo estaban matando. O está por comer un cerebro el zombie, un zombie, algo de eso. Pero bueno, espero que no se me escucha mucho ruido. Esperemos. No iba a grabar, pero bueno, como un par de amigos me dijeron que grabaran. Así que bueno, voy a grabar un poquito las novedades que tengo, que no son muchas, pero capaz que le interese. O sea, por lo menos para comentar algo, ¿no? Primero, que ayer estuve, por suerte, por fin tenía que hacer un par de cosas, pero pude hacerlos rápidos y pude participar en el hangout de tal Twitter del amigo Tony Falcon y todo lo demás que hace en el grupo. Me invitaron y bueno, pude asistir a hangout y estuvo bastante bueno, creo que fue como 2 horas y media, algo así, fue un poquito bastante largo. Se me cortó un par de veces la conexión porque se me tenía micro cortes la conexión del router, que ya estaba puteando porque la verdad venía andando muy bien el centro. O sea, se cortaba generalmente porque cuando hacían un mantenimiento del sistema y por media hora, una hora se cortaba y no tenías nada. Ni yo tengo teléfono, cable, sacar televisión, ¿no? Y internet, todo porque cable modem, ¿no? Todo junto, ¿no? O sea, no es por teléfono, es todo por cable modem. Y tengo 5 megas y 512 de subida, ¿no? 5 megas bajada y 500 de subida. Y bueno, estará vendiendo bastante bien la empresa Telecentro. Un tiempo, cuando lo puse al principio, ustedes se acordarán cuando tenía el otro audio que grababa, que era medio mierda, que es, o sea, pagaba por 5, pero los 5 megas te lo daban de noche. O sea, es como que tenían tanta gente metida en el sistema que saturaba demasiado la red. Entonces, de noche, si vos querés usar torrent o cosas así para bajar muy rápido, tenías que usarlo de noche, de las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Ahí te como que te habilitaban todo lo que decía P2P, Mule, lo que sea. Pero si no, si querías ir bajando ya tenía que ser descarga directa. O sea, tenía que ser en esa época, estaba Mega Blower o Rapillar y en la buena época que estaban todas esas cosas, ¿no? File server, todo eso que eran, que nunca tuve cuenta premium. Cuando me puse una cuenta premium para poder bajar, lo creo que usé un mes, dos meses, y después los amigos del FBI lo cerraron y como putié, no sé ni idea cómo putié. Ay, me acordé de todos los yankees, con perdón, el amigo Carl Egas, que está en Estados Unidos, y otro más que conozco está en Estados Unidos, Jay Wallenstein y otros más que no tienen la culpa, pero me acordé del FBI y toda su familia. O sea, la idea era pagar la cuenta premium para poder bajar algunas cosas que acá me bloqueaba, que solo por P2P lo puse de noche, ¿no? Con el tiempo, pasaron creo un año, un poquito más, con el tiempo, bueno, como que no sé qué pasó, compraron servidores, porque siempre llamaba y decían, no, que el nodo está saturado, que el nodo no sé qué pistola, ya sabemos que están sobrevendidas las líneas, estaban hasta las pelotas y todo el mundo se ponía a bajar cosas a máxima velocidad. Iba a la mierda, o sea, todos te daban 5 megas, pero bueno. Entonces, de noche, como mucha gente no lo usaba, ahí te habilitaban la canilla, vamos a decir. Pero si no, de día era una cagada. Pero bueno, así todo no se cortaba, era estable. Para cosas normales, o sea, nada piratería, iba bien. Estaba bien. Entonces, como uno no tampoco se pone a bajar 200 millones de películas para piratear, porque me bajaba una película que era un estreno o algo. Siempre legalmente, hablando esto legalmente, ¿no? Nada ilegal, no, nada ilegal. No me jodía tanto, pues tampoco lo hago para vender. O sea, como a mí, para mí, quería ver una película, algo que no tenía para ir, ganas de ir al cine, más que todo porque no tenía en el cine. Teniendo un buen sistema en casa, de un home, una tele, entonces, ¿para qué quiero ir al cine, no? Pero bueno, me fui un poco de tema, la mierda. Pero bueno, el tema es que, como decía, estaba en el hangout y se me cortó como otra cosa la conexión. Primero pensé que era el Note, que como lo tenía cargando, pues lo tenía casi muerta la batería, lo tenía cargando y estaba con el hangout, que es wifi, ¿no? Y todo eso que calienta bastante. estaba bastante, bastante caliente el teléfono. Entonces pensé que era por eso, lo desenchufé del cargador y como que se enfrió, la verdad se enfrió bastante, y pero igual hice un micro corte. Después me pongo a ver cuando hacía los cortes qué era, y en realidad era los cortes, no era el teléfono, era que se cortaba por momentos el módem, se desconectaba de la red, vamos así, cortaba y volvía, cortaba y volvía. Digo, bueno, nunca falló, vamos así, en sentido, si la conexión siempre andaba bien, pero ahora que justo hago un hangout, puta, es más, al último ya cuando nos estábamos por despedir, ya la última vez no pude entrar porque lo quise reiniciar de vuelta y no había caso, no agarraba señal. Agarró como media hora después más o menos. Pero bueno, el tema es que por lo menos tuve casi todo el hangout, pude estar ahí, que estuvo la verdad bastante bueno. Creo que está en el canal de James Falcon, de Tony Falcon, pero que James Falcon. Creo que es ese, o si no, creo que van a subir el MP3 en el podcast de ellos, del tal Twitter, así que creo que sí. Sí. O perdón, en Tecnobreak. Pasa que estoy acá dentro del auto, es un calor que me estoy muriendo. Ahora siento en mis carnes, bueno, no tan mal como lo pasaba Shane Wallstein, pero estoy más o menos igual, es un calor en Argentina. Y estoy transpirando en el auto encerrado, pues no puedo prender nada, pues no se meta ruido, aunque se meten los ruidos afuera, pero bueno. A lo que iba, que bueno, si quieren ver el hangout, escúchalo, el audio lo van a poder escuchar por ahí. Y bueno, hoy estaba tratando de bajar el video de YouTube para ver, más que todo, para ver cómo se escuchaba lo que yo hablaba, porque no usé el micrófono que tiene el Note 2 ni el manos libres, porque no, la verdad lo tengo nuevo, está guardado en la caja y lo tengo ahí bien balada. Por si un día lo vendo, lo tengo bien embolsado y todo, ¿no? Entonces no quería sacarle el auricular para solo hacer la vez, que la verdad no lo uso el original. Yo tengo en el laburo unos que son Bluetooth, Blue Audio, que son, es un, como si fuera un mini MP3, que le puedes enchufar tu auricular que quieras y tiene el micrófono en la parte del receptor Bluetooth, ¿no? Y para lo que es llamar por teléfono, tipo de cosas, escuchar un podcast, eso va perfecto, pero nunca había hecho un hangout, no sé cómo se escuchaba el micrófono como en una grabación así, entonces quise escucharme a ver cómo se escucha bien de última para usarlo para los podcasts también, ¿no? Bueno, el tema es que yo estaba con dos ventiladores porque tenía un calor allá y pensé que se iba a escuchar mucho ruido, y yo le preguntaba a los demás si se escuchaba bien, me habían dicho que sí, pero yo pensé que me decían por que sí, pero se escuchaba mal, ¿no? Y la verdad es excelente la cancelación del sonido, o sea, cuando yo lo escuchaba el ruido que había ambiente los dos ventiladores y la verdad no se escuchó nada. Me hacía un poco lata la voz. No sé si se intercortaba la conexión o porque el micrófono no tiene mucha calidad, pero por lo menos todo el ruido ambiente no lo metía. La verdad, muy bien ahí. Así que para las próximas que hago hangout lo usaré. No será la super calidad, pero por lo menos no mete ruido ambiente si estoy con un ventilador, ese tipo de cosas. Así que por ese lado, bien. Y bueno, hoy cuando estaba viendo el video también se me intercortaba la conexión. Digo, esta mierda empezó a romper. Justo ahora empezó a romper las pelotas. Pero bueno, todo puede pasar. El tema es que, como yo decía, tengo 5 media bajadas y 512 de subida. Entonces hoy, entre todas las conexiones, hice, lo apagué el módem, lo prendí de vuelta. Esperé un rato, a ver si se restableciera bien la conexión, lo prendo de vuelta, ¿no? Y conecto a un test de velocidad y me da 10 mega de bajada. ¡Oh, motherfucker de Dios! 10 mega de bajada y 1 mega de subida. ¿Eh? Y yo digo, no puede ser. O sea, que te dé menos es normal, pero que, o sea, generalmente nunca me daba menos, me daba justo 5 megas. Pero que me dé 10, digo, no, esta mierda también, no, cualquier cosa. Apago la computadora, la prendo de vuelta, reinicio el módem, digo, porque no me da ilusionar el pedo que me está dando 10 megas, porque no, difícil. O sea, sé que Telecentro ofrece 10 megas, hasta ofrece 100 megas. Por ejemplo, en mi casa no, tienes una zona, cierta zona del centro que tiene fibra óptica, pero bueno, en mi casa no, porque es cable módem, ¿no? Pero bueno, apago todo, prendo todo vuelta, pruebo todo, 10 megas. Me puse a bajar el video de tal Twitter que estuve ayer, Hangout. Me lo estuve bajando, es más, me lo bajaba 1 mega y 300, como si fueran 10 megas 300k, algo así, o sea, un poquitito más de 10 megas, la verdad. O sea, como 10 megas, 3 o 13 megas, una cosa así sería, sí, 13 megas o así. La verdad, impresionante, y subí de 1 mega. Si esto, no sé. Si es un error, para mí suena que se equivocaron. O sea, o una o dos, porque cada mes que pasaba me estaban aumentando mucho el valor de la conexión. Entonces puede ser que se dijeron, bueno, este lo estamos matando con el precio. Bueno, vamos a darle 10 megas como corresponde, porque por lo que estoy pagando, por 5, tendría que tener 10. Pero es como siempre acá en Argentina, en ciertas zonas pagas por una cosa tanto y por otra zona pagas por velocidad más peores, pagas lo mismo que yo pago por 5 megas, ¿no? Entonces digo, bueno, puede ser que no sé, fue un error, bueno, estoy supuesto reinicié tantas veces, digo, a ver si después me lo van a cobrar más, ¿no? Porque ya me están cobrando unos 400 pesos por mes, unos $70, creo, una cosa así. Más o menos el cambio por ahí andará, 70, $60 por tener el teléfono, televisión, cable normal. Y bueno, en teoría 5 megas, que ahora, bueno, ese plan existe por lo mismo para 10 megas, pero es para ciertas zonas. Así que no sé si es que actualizaron los servers o justo entre las mini, no sé, que hicieron, modificaron y le cambiaron el plan a todo lo que tenían 5, le dieron 10. Vamos a ver si dura esto, ¿no? Yo esto lo estoy contando ahora porque me pongo contento que por una vez en mi vida tengo 10 megas y un mega subida. Para mí ese es como tener, hace justo contaban en Hanok, que hay uno que tenía asturiano, creo que tenía 100 megas de bajada. Qué locura, por Dios, se me cae la baba. Pero bueno, ya 10 megas y que me lo, vamos a ver si en la próxima factura no me cobran 800 mangos, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Que se lo metan los 10 megas, ¿saben por dónde? Porque no lo puedo pagar. Pero bueno, o sea, les comento que por ese lado de los que tengan telecentro en la Argentina, que son pocos, que muchos acá en Argentina, que son pocos, me escuchan, pero bueno, hay que capaz una posibilidad que tengamos algo bueno. Se apiadaron de nuestras almas y nos regalan 5 megas. Me parece raro, pero bueno, todo es posible en la vida. Me suena que esto el otro día se va a reiniciar y se dieron cuenta que me dieron de más y me lo van a bajar, así que, pero bueno, mientras dure, vamos a aprovecharlo. Me siento contento de tener 10 megas. Esa es una de las cosas que quería comentarles. La otra es que había comentado que había hecho pedidos paquetes. O sea, había comprado dos paquetes. Uno de Jairo. Que después yo le había comentado los que compré, ¿no? Pues, en teoría, la semana que viene me tendría que estar por llegar los dos. Más o menos por ahí. Yo a partir del lunes que viene, del lunes 18, voy a estar vacaciones. Voy a estar pintando mi casa por afuera. La casa de mi madre. Pero bueno, es donde vivo. Y así que voy a estar más laburando que vacaciones. Pero bueno, voy a estar en casas. Así que tengo que esperar a que vengan esos dos pedidos. Y tengo que hacer un envío. Que ahora voy a comentar cómo va el tema. Yo había pedido a Jairo. Le había pedido. El tema, como no me voy a comprar el Note 3. Dije, bueno, tengo la plata y me quiero comprar algo. Hay cosas que ya quería comprar hace rato, ¿no? Y me estoy viendo acá. Una cosa que me gustó, que yo tengo. Un modelo viejo, ¿no? Tengo un auricular Sennheiser, RS110, que es un auricular en esos grandote, tipo gamer o esos grandote así, inalámbrico, que tiene alcance unos 100 metros. Y no sé 100, pero 80 metros, lo probé, está a mitad de cuadra, un poquito más, y la verdad, perfecto, sonido. Se empezaba a meter un poquito de referencias, pero bueno, por ser un transmisor chiquitito. Muy buen sonido, pero lo único que le faltaba es que tenga un poco más de graves y que tenga que sea digital, como es transmisión analógica, se le mete es un poco de interferencia. Entonces el audio no es puro, vamos a decir. Si tenés un audio muy bueno, igual suena muy bien, pero no es puro como si estuviera enchufado un cable directo, ¿no? Ese lo tengo hace unos 4 años, 5, si no me equivoco, que lo compré acá cuando todavía estaba barato. Ahora, bueno. Acá estaba viendo a ver que había sabía que iba a salir muchos modelos nuevos que eran digitales y que tenían más acolchonados los auriculares y toda la bola. Y bueno, uno de esos, el pedido que le hice a Jairo fue eso: fue un auricular de Sennheiser RS180, creo que es lo mismo que el mío, pero es digital. O sea, me transmite en forma analógica, transmite digital. Por lo que estuve leyendo, algunos se quejaban que tenía menos alcance, pero igual no pienso salir en mi casa. O sea, que aunque tenga un alcance de 50 metros, está perfecto. Me sobra, mi casa es chica, así que no lo uso hace toda la casa. Esa vez que lo probé es para ver si andaba, si se escuchaba de afuera, ¿no? Pero bueno, con los anteriores. Y bueno, ya los anteriores, las gomas que van los suyos están gastadas. Es lo único, pero el sonido sigue andando bien. Ese lo voy a ver si lo modifico y lo voy a hacer. Yo tengo unos otros Sennheiser, pero son esos que son, se meten dentro de la oreja, esos chiquititos, ¿no? Que son in the hearts, dentro de la oreja. No me acuerdo qué modelo eran, creo eran los R350 o algo así, que también suenan, te rompen la cabeza. Bueno, entonces la idea es esos viejos inalámbricos, desarmar toda la parte de auricular y hacer un receptor para esos auriculares, para tener otro más, que sea más chiquito, porque a veces las auriculares tan grandes me gustan para jugar, ver películas, pero para ciertas cosas no quiero ser tan grande para estar por la casa, ¿no? Entonces ya que lo tengo, lo voy a adaptar para tener los dos tipos de auriculares inalámbricos. O lo puedo enchufar un amplificador o algo y tener música remotamente, no sé, estoy en el garage y quiero tener música de la computadora, música que tengo en la computadora en mi casa y la puedo escuchar ahí, o sea, algo de eso, vamos a ver qué invento. Ya que no lo pienso vender porque la verdad no te lo pagaría nadie lo que vale, entonces lo voy a adaptar. O de última, no sé, capaz se lo regale a alguien que lo use, realmente que lo use, se lo regalaría, pero para que lo tengan tirado no, pero que lo usen, sí. Porque la verdad es que lo vengo usando, cuando estaba laburando de tarde, lo usaba fácil todos los días 4 o 5 horas y la verdad, una bestia. La batería era ya dos pilas AAA y duraba una semana más o menos, o sea, 8 horas por día, o sea, en 7 días y más o menos duraba bien la batería. Este que compré también usa dos pilas AAA, pero en la base, donde o sea, ahora el auricular se apoya en la base, que en el otro no. Y cuando se apoya en la base ya te la recarga, o sea que ya con las pilas recargadas que tengo el otro, eso es lo bueno que tiene. Me hacen la carga ahí, o sea que no tengo que sacar las pilas y recargarlo aparte como era con el anterior. Esa es una de las cosas que compré, que vamos a hacer, eso me tiene que llegar más o menos después del lunes, en teoría. El paquete es bastante grande, no es tan pesado, pero bastante grande. Y bueno, no quisimos achicar la caja con Jairo porque el auricular, el mío ya es más viejito y es más duro y es medio delicado. Ese nuevo yo lo vi que tiene demasiado delicadeza y me suena que se va a hacer mierda si se golpea. Entonces bueno, preferí, como no es tan pesado, vamos a ver si pasa por los amigos de Customers de la aduana. Pero bueno, así que muy probable que tenga que ir estos días a retiro, al centro a retirarlo. Pues la vez pasada cuando hice un pedido y me lo pararon fue ahí, que fue el router, pero bueno, era más chica la caja. ¿Qué más? El otro pedido era una placa de video, una NVIDIA 780 con 3 GB de RAM, que va a reemplazar la que tengo yo ahora, que es una NVIDIA 570 con un 1,1 GB 350, algo así creo que tiene, DR5, y la otra también, 3 GB de DR5. Esta la idea principal era que pedíse la Jagrio, pero bueno, la verdad la estaba rompiendo demasiado las pelotas, tiene muchas cosas que hacer, estaba complicado y no lo quise molestar. Entonces como habían conseguido por eBay una tienda que era en Reino Unido, que le explique mi problema, que yo por eso le pido cosas a Jagrio o a otras personas, que yo en Argentina no puedo comprar algo que salga más de $100, o sea, las compras por PayPal tienen que ser $100 y chau, o sea, por lo menos mi tarjeta no me deja hacer más de $100, si yo quiero hacer $110, puede capaz que me deje, pero si son $200 ya no me deja. Entonces, si quiero comprar algo que sale $500, $300, como se auricula me salieron $300, que acá estaba el doble, más del doble, no lo podía comprar. Entonces, pues yo le mandaba de los pagos de Hacienda a Jairo y él me lo... cuando tenía toda la plata, me lo compró y ahora me lo envió. Bueno, con esto de Reino Unido, hace lo mismo, le estoy explicando cuál era mi problema, a varios le expliqué y todos me dicen que no, lo que eran de Estados Unidos, sobre todo me dicen que no se podía. Entonces, bueno, esta encontré que lo enviaban gratis a Argentina, en teoría, y estaba a un precio más o menos bueno. Entonces dije, le expliqué, me dijeron que sí, que no era problema, que ellos me mandaban los cosas a pagar de $100 cuando se llegan a hacer los 6 pagos, 7, no sé cuánto eran, me la enviaban. Pero bueno, después me dijeron cuando estaba, me iban a mandar los cheques, bueno, los cheques, los ¿cómo se dice? El pedido de pago por PayPal para que yo le pagara las cosas. Después me dijeron que no se podía porque yo no trabajaba así, que por lo que entendí la traducción, ¿no? Así que bueno, me cagaron. Así que digo, ¿qué hago? A ver qué opción me queda. Y yo me acordaba del amigo Carl Egas que me se había ofrecido un poja que me de comprarme el Note 3. Y vamos a ver cómo están los precios en Estados Unidos de la placa de video. Y bueno, hablando con él, le pregunté si podía, ante todo, si no le rompía las bolas, no lo molestaba, me dijo que sí, así que bueno, le mandé la plata así, los pagos, ¿no? Nos fijamos cuánto eran, nos salió un poquito más caro que en Reino Unido, porque tuvo que llevar un montón de cosas que no importa. Pero bueno, el tema es que entre todo me salió, siempre y cuando todas estas cosas no me lo pare la aduana, va a salir la mitad más o menos de lo que sale acá. Entonces, bueno, él ya me la mandó también. Así que me hizo un super embalaje, la caja la hizo más chica. Después, cuando yo le iba a explicar bien cómo es, le mostré para tratar de zafar un poquito de la aduana. Vamos a ver qué pasa. No creo, porque es pesada la placa de video, pero bueno, hay que tener fe, ¿no? Es como todo, el que usa una apuesta, el que no arriesga, no gana. Entonces, bueno, hasta ahora hay cosas que pasaron, cosas que no, y bueno, y así todo, más o menos, si no me rompe el ojete, la aduana, algo menos siempre sale que acá. Entonces, más o menos, algo se gana, ¿no? Entonces, bueno, a todo esto también el amigo Carl, como sé que le gustan mucho las cosas dulces que son de acá Argentina, me pidió si le podía mandar dulce de leche, alfajores y un montón de cosas más. Chimichurri, ¿no? Y un par de cosas más. Entonces, bueno, me puse a ver con el tema, por lo menos para agradecerle el favor que me hizo, que la verdad me conoce muy poco y me hace el favor de enviármelo y todo, que la verdad, igual que Jairo, ¿no? No me puedo quejar de ninguno de los dos. No hay palabras para decirle gracias de lo que hicieron por mí. Ya las pasaba con el Note 2, ahora con los auriculares, igual que Carl con la placa de video. La verdad, no puedo decir más que gracias, no sé. Entonces, como él quería conseguir su leche, pues ya se consigue, pero está caro por el hecho, no sé, por la importación, o qué sé yo. Como todo, como no se consigue, pues aprovechan, ¿no? Entonces, bueno, compré un par de alfajores, su leche, cosas me pidió. Y estoy viendo a ver cómo para mandarlo para allá, ¿no? Porque yo, la verdad, nunca había mandado nada afuera. Y quería ver cómo era el tema, ¿no? De mandar las cosas afuera. Y la verdad, más o menos el envío me sale unos 400 pesos, algo así. Que al cambio sería $60, una cosa así, más o menos $65, algo así. El tema es que llamé al correo, que lo había mandado por correo argentino, y me dicen que tengo que ir allá a Retiro, al correo central, para hacer un envío, porque pesa como 2 kilos, casi 3 kilos, ¿no? Entre otras cosas le mandan la caja. Y me decían que ese tipo de envío hay que ir al correo central. Eso lo comento para alguno que quiera hacer envíos afuera, si es Argentina, tenga una idea, como por lo menos yo no sabía todo esto. Yo pensé que bajaba aquí el correo, le decía hasta la caja, le explicaba como afuera, que le explica qué tiene adentro, más o menos, y chau, lo enviaba y a la mierda. Después, ya si lo paras, otra cosa, pero bueno, aparentemente acá no. O por lo que me explicó Jairo y Carl, afuera no es así. Yo puedo embalar, le decís más o menos lo que tiene y chau, no, o sea, no tenés que mostrar nada lo que llevas. Acá tengo que llevar la caja abierta, por lo que me dijeron, para que ver qué es lo que estoy enviando. O sea que espero, amigo Carl, si me estás escuchando, que creo que sí, que no me rompan las bolas y que me dejen enviarlo. Voy a hacer como me dijiste vos, todo lo que me dijiste, que la forma que lo envíe. Vamos a ver. Esperemos que no. De último me los comeré yo, pero no importa. Pero la idea es que te lo pueda enviar, ¿viste? Pero bueno, no sé. No sé. Como es comida y son cosas bien empaquetadas, ¿no? Pero no sé. De alguna forma llega a Estados Unidos, porque como decís vos, ahí venden, pero no sé, me suena que me van a romper las bolas, no sé por qué. Tengo, o sea, ojalá que no, porque encima que tengo es un viaje hasta el centro, son como, no estoy yo, como unos 80 kilómetros, una cosa así. Decir que tengo el auto, porque si no sería un perdería todo el día. Vamos a ver, y justo se lo voy a enviar este lunes, que ya conseguí todo lo que tenía que enviar, que me pediste, ya tengo todo. Así que el lunes este que tengo, empiezo las vacaciones, ya te lo envío, ya preparé la caja. Igual no la cerré, porque como te comento, que me pidieron que la dejara abierta para que vea ya que mandas. O sea que supongo que esto, espero que no me cobren un impuesto por mandar comida o alguna cosa. Porque si te piden que la tengas abierta, yo quiero creer que es por si te hiciste droga o cosas así raras, no sé. Porque capaz que depende de lo que mandas, o no te dejan enviarlo o te cobran impuesto. No sé, porque acá son tan piola para esas cosas que no sé, yo ya me la igual voy a llevar bastante más plata, porque me la veo venir, que me van a romper el que ya saben, ¿no? Pero bueno, veremos, hay que tener fe. Pensemos bien de la aduana argentina. Así que, porque no es culpado, no es de ellos, de los gobiernos que tenemos que sacar plata hasta de todo. Así que siempre los boludos pagamos, ¿no? Pero bueno, así que bueno, Carmen, espero que te lo pueda enviar y por lo menos devolverte de alguna manera el favor que me hiciste. Y con Jairo, bueno, él ya sabe, ya hablé con él y ya le envié algo también, otro tipo de cosas que no importa. Es una forma también de mostrarle que la verdad aprecio un montón lo que hizo por mí. Así que bueno, espero que con eso les sirva para algo, que se pueda comprar algo. Así que bueno, muchas más noticias no tengo. La verdad no estaba esperando que me tengo esperando que me llegue la auricular para ver si hago un, como le decía acá, un video review o algo así. Igual que con la placa de video y todo eso, para probarlas y comentar un poco sobre eso, a ver cómo es que si es tanto como dicen, como la review que vi, que hay una diferencia abismal, que en teoría debe haber, porque son dos generaciones superior la placa de video a la que tengo yo. La que tengo yo va como trompada, la tengo hace 3 años más o menos, y va muy muy bien, la verdad, a 1080, casi todos los juegos con gráfico ultra, así que va muy muy bien. Pero bueno, me estoy aguantando, tengo un montón de juegos nuevos, tengo el Batman nuevo, el Origin, el Battlefield 4, el Call of Duty nuevo, estoy esperando que salga el, ¿cómo era? El Assassin's Creed 4. Tengo varios juegos que son buenos, quiero ya a ver si lo empiezo a jugar un poco. Uno que estuve jugando, que también lo tenía hace rato largo, pero que pensé que era una porquería, pero excelente juego, que no me aguanté lo que hice con Prongachito, y ahora jugué bastante misiones, el... ¿cómo es este? El Metro Last Night. Impresionante, la verdad, muy, muy buen juego. O sea, la historia y todo, la verdad, muy buen juego. Pensé que iba a ser con los Metro anteriores que no me gustaban, que hace, encima me asombra que es uno de los juegos que chupa gráfica por los shares que tiene, la sombra y todo ese tipo de cosas, que se iba a tironear un cacho, y la verdad, casi todo, no le puse ultra, pero en todo en high, anti-lace y un par de cosas, no al máximo, pero por la mitad, y a 1080p, y la verdad, va como trompada, impresionante, o sea que con la nueva tiene que todos los juegos volar. Así que bueno, va a ser un gasto, pero bueno, como la anterior me duró 3 años y ya me la ofrecieron un amigo que hace rato me la quería comprar, pero yo como empecé a comprarme el Note 3, no lo quería, porque todo no puedo, ¿no? Obvio. Así que bueno, al final me tiré que tuve la posibilidad que me la mandara Car, así que vamos, ya con eso actualizo la PC para rato largo, calculo que, excepto que pase algo, Dios quiera que no, 3 años más, 4. Tranquilamente ya puedo jugar lo que venga, porque RAM tengo 8 GB, CPU es un i7, segunda generación, pero estaba, creo que 4,5 GB, así que pues, sobra máquina para ese lado, sobra, no hace falta cambiar los nuevos. Así que bueno, lo único que tenía un poquito medio ahí justón en la placa video, que es lo que más hace falta hoy en día para los juegos, así que casi todas las cosas, así que ya estaría contento. Así que bueno, mucho más. Una sola cosa que le voy a comentar del, así de teléfonos, que le va a poder ya interesar, del Note 2. ¿Se acuerdan que la vez pasada comenté que había puesto la ROM Frankenstein del Note 2 con Android 4.3? Y arriba le había puesto, creo que comenté que había puesto arriba las aplicaciones, esta ROM, perdón, viene con las aplicaciones ya del Note 3, ¿no? Con todo, la CPU y todas las cosas nuevas. Bueno, esa era la versión 3.1 del ROM, de la ROM modificada, ahora sacaron la 3.2. Y en toda esta semana, casi de semana y media que estuve usando, tenía unos problemas que cada tanto, cuando de todos los hacks que tiene un montón de tweaks y boludeces para modificar el que la barra sea transparente, qué sé yo, cambiar lo que se te pueda imaginar, cambiar que la cámara cuando saca foto no haga sonido, qué sé yo, un montón, pero un montón de cosas. Te pueden poner que aparezcan los botones táctiles como si fueran el Nexus, qué sé yo, que el botón Home haga de otra función, que si apretas el botón de menú 2 veces rápido, cambie una aplicación a la otra. O sea, tiene un montón, la verdad tiene muchas cosas muy buenas, muchas cosas aquí que no me interesan, pero las que yo quería las tiene muy contento y va muy rápido, ¿no? Pero tiene un problema, cuando modificas algún tweet, cosas raras del sistema, cosas de esas que cambias, cuando reiniciabas el teléfono se te perdía la cuenta de Google, tenías que entrar de vuelta, poner tu mail, tu contraseña y todo eso, y ya quedaba. Realmente no hagas una modificación de rara del sistema, no pasa nada. En esta versión eso lo arreglaron, la 3.2 que salió ahora, hace un par de días, yo la puse, borré, eso sí que tenés que borrar todo, no se actualiza, arriba hay que borrar todo, hacer un, como antes, un full wipe todo el miércoles. Se arregló eso, la verdad, es el único problema que tenía y se arregló. Otra cosa que se arregló bien es, yo le contaba que la aplicación de mail que trae Samsung andaba mal, que no podía poner más de 200 mensajes leídos, ahora anda perfecto. Al final no la uso porque me acostumbré tanto a Aquamail que la borré, pero la probé con todas las cuéntame que tenía, todas las opciones que como usaba cuando tenía el Android 4.1.2 y funciona perfecto. O sea que la arreglaron en un sentido, joya. ¿Qué le puedo hacer? Es más, antes algunas aplicaciones me tiraban un error que se detenía. Acá me lo hizo, creo que una sola vez, pero porque me lo hizo cuando estaba haciendo modificaciones, como digo, así del botón home que funciona así y a cosas del sistema, pero bueno. Y además saqué muchas cosas que tienen, como no sé, que tienen Note que no me interesa. Y así que bien, realmente no hagas modificaciones. Una que hiciste las modificaciones y ya las dejaste como querés, no jode, no anda perfecto. Igual así todo el problema de la cuenta de Google no lo hace más. Así que la verdad anda perfecto. Muy recomendable la ROM, la verdad, muy recomendada. Les pusieron un par de cositas más, o sea, como actualizaron el núcleo, les cambiaron el modem que tiene, que para que tenga un poquito mejor señal Wi-Fi y de teléfono y 3G, todo eso. La verdad, vamos cada vez más rápido, contentísimo. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, una cosa que tenía mala la versión anterior y esta, que el TouchWiz, cuando rotas el escritorio, que por sí no rota, ¿no? Tenés que poner una aplicación para que te rote el escritorio. O sea, cuando lo ponían en el modo paisado, el teléfono acostado, es como que rotaba la pantalla, pero siempre se veía estirado, o sea, como si fuera parada el teléfono, ¿no? En portrait. Entonces, los iconos que están arriba o abajo no se veían. O sea, no esté acomodado en los iconos. Entonces, eso en la versión anterior y esta, y todas las versiones que vi de 4.3 que estuve probando, en todas hace eso. O sea, que des algo de TouchWiz, o que todavía no lo arreglaron, no sé qué. ¿Qué hice para reemplazar eso? Tanto que el señor Tolo, Camilo Geek, rompía las guirnaldas que Holo Launcher, que es lo mejor. Bueno, vamos a probar Holo Launcher, porque yo había probado el Nova Launcher y otros más. Y cuando rotaba, la verdad no me gustaba porque rotaba como el orto, se veía todo distorsionado. Bueno, la verdad, hay que darle razón, Holo Launcher va espectacular. O sea, los puse exactamente igual que lo tenía con TouchWiz. Es un solo escritorio con carpetas, todo igual. Lo único que no me gusta de HoloLauncher es que cuando pasa el cajón de aplicaciones no pasa la carpeta, o menos en la versión gratuita, que es la que tengo. Capaz que en la versión Pro sí, pero es lo único que no. Pues yo tenía, como tenía el escritorio en carpeta, tenía igual en el cajón de aplicaciones. Me gusta ser ordenado, cosa que acá no se puede, pero bueno, te da un montón de opciones y anda muy rápido. Congelando TouchWiz o desinstalándolo va perfecto, y lo bueno que tiene que todas las funciones del S-Pen y todas las cosas de que tiene el TouchWiz buenas, no se pierden. Lo único que no tenés es el launcher, es decir, el escritorio con la carrera. O sea, es más, como viene Holo Launcher, te instalan los iconos default de Android 4.3 o Jelly Bean, que son feos como el orto. A mí no me gustan, sinceramente, son horribles, son más feos que feo. O sea, son muy viejos. Pero tiene una opción que vos vas a elegir, no usar iconos. Entonces usa los iconos que tendría el sistema por default. Entonces usa los iconos de TouchWiz. Entonces es como que tener TouchWiz con las ventajas de los launchers. O sea que la verdad, perfecto. Así que recomendado, por lo menos en Audot va como trompada. Y como le digo, si congelo la versión de TouchWiz para que no esté cargándose los dos launchers a la vez, la memoria libre en la misma. O sea, no noto que ni sobra ni falta. O sea, están igual, me quedan 900 megas. 950, por ahí andan. Megas libres de los 2 gigas. Así que, bien ahí. Así que bueno, eso quería comentarles. No mucho más tengo. Después no hay mucho más que comentar. Así que esto es todo, amigos. Espero no haberlos aburrido. Y como me habían pedido un par que grabara, algo les grabo. Así que la semana que viene les comentaré cómo vino el tema de los paquetes. A ver si pude mandar bien el paquete de afuera. Vamos a hacer una odisea eso de mandar un paquete para Estados Unidos. Y bueno, y a ver la odisea de que lleguen los dos para acá, cómo llega realmente. Que eso va a estar bueno. Creo que por lo menos a alguno le va a interesar. Sobre todo lo que es la zona de Argentina, ¿no? Pero bueno, es algo que, como todo, si no te arriesgas, no sabes. Es casi seguro que me lo van a parar las dos cosas, pero bueno, hay que arriesgarse en la vida. Así que bueno, no tengo mucho más que comentarles, amigos. Espero que les haya entretenido y será hasta la próxima.